buenas a todos. Volvemos a estar aquí en Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. ¡Risto! Empezamos hoy con el quinto programa de la novena temporada y, como podéis ver, nuestro presentador habitual vuelve a estar desaparecido. Y los zumbados me han cedido el micrófono principal hoy y, como bien amenazó nuestro amigo Ruedi en el anterior programa gordo, que sucedería. Y nada, sin más espera, pasamos a presentar a nuestros zumbados y nuestra noticia mamporrera. Por lo que se ve, la organización del Evo 2018 ha confirmado que el Dragon Ball FighterZ ha superado el número de inscritos al popular título de Street Fighter V. Y al parecer, el éxito del juego de Bandai Namco no solo se limita ya a los más de 2 millones de copias vendidas y ha marcado una gran distancia en el torneo con el aclamado Street Fighter. Y querríamos saber aquí qué opinan nuestros zumbados. ¿Es algo temporal o se habrá abierto una gran brecha permanente entre los dos juegos de lucha, dejando ya en segunda posición al título de Capcom? Buenas noches, Rodizzi. ¿Qué opinas de esta noticia mamporrera? ¡Ay, pataliebre! Muy buenas. Pues nada, saludar a los oyentes, felicitarte porque estás aguantando bien el tipo, pero no te relajes que te queda mucho programa. Y respecto a la pregunta mamporrera, la verdad es que Street Fighter V como juego de lucha, los juegos de lucha no son mi fuerte ya para empezar, es decir, no juego este tipo de juegos, pero lo que sí tengo entendido por la gente que conozco que los juega, por los podcasts que escucho, es que la jugabilidad de Street Fighter V es impecable, pero es que fuera de eso el juego, esta última edición ha dejado bastantes cosas que desear. Entonces un juego como Dragon Ball Street Fighter, el último Dragon Ball, que es un juego multiplataforma, que lo puedes jugar tanto en Xbox como en PC como en PlayStation, que es de una IP potentísima y que a lo mejor no tiene una jugabilidad tan profunda como un Street Fighter, pero sigue teniendo una jugabilidad buena, más que buena, muy buena. Pues obviamente a mí no me parece difícil que haya superado el título de Capcom en cuanto a popularidad y gente que lo juegue, porque es que son muchos factores que fomentan que este título sea muy conocido, sea muy jugado. Y por contra, pues Street Fighter se ha quedado un poquito, a mi parecer, y hasta donde yo llego, más en un juego muy de nicho para muy poquita gente, porque al final la falta de modos, la falta de variedad, la falta de personajes, la falta del modo arcade o del modo historia, tanto contenido de pago, pues ha hecho que se quede para muy poquita gente que le gusta la saga, que le gusta competir online, pero poco más. Muchas gracias, Ruede. Y Rick Snide, ¿qué nos dices hoy? ¡Que te caiga! Pues muy buenas noches a todos. Hombre, que Dragon Ball ahora mismo sea popular, pues sí, seguramente es así mismo. Es una IP que llama mucho a la gente lo está deseando. Pero lo que aquí importa es la longevidad y cuánto se vaya a dedicar al final al tema competitivo. Y si no le mete pasta detrás la gente de que lo hace, el Dragon Ball, para hacer torneos y todas estas historias, pues se va a quedar atrás. Capcom, por ejemplo, tiene la Capcom Pro Tour, si no me equivoco, con torneos a nivel mundial puntuales para dicho torneo, siempre está en el Evo. Y hombre, es interesante ver la llegada que puede llegar el título de Dragon Ball a la escena competitiva con todo esto. Si este año lo tendremos en el Evo, pero si no le metes competiciones a nivel pro gamer, y digo con meter es meter pasta, saco los torneos, que haya suculentos premios para que la gente siga jugándolo. Si no, pues estará este año en el Evo, puede que el siguiente, y acabe desapareciendo si no meten toda la carne en el asador. Y nada, ahora entramos con el... vamos a saludar al tercer zumbado de la noche, Robert Blázquez. ¿A ti qué te parece esta noticia? Una mierda pinchada en un par. Pues muy buenas noches, enhorabuena, porque como ha dicho Ruedi, está aguantando bastante bien el tipo. Creo que que son los primeros 5 minutos. Ya, pero nosotros a veces nos equivocamos más porque vamos a lo loco. Tú se nota que vas con tu guioncito pequeño y eso, bueno, lo que tienes, tener la cabeza amueblada, ¿no? Como nosotros. Y respecto al juego, pues mira, precisamente hace unos días a los amigos de International Superstar Poker, a los cuales quiero saludar desde aquí, les hice la pregunta de si este juego se había desinflado muy rápido, el Dragon Ball Fighter, porque no se escucha casi nada. Es verdad que, claro, ya no es noticia, pues las webs en general suelen sacarlo menos, pero me sorprende que siga habiendo tanta gente. Sé que es un juego que en cuanto a lo que es el juego de lucha, combos o inmersidad, ¿no? Cada personaje es muy diferente el uno a otro en Street Fighter. Creo que en el Dragon Ball pasa menos, pero bueno, me sorprende y en parte me alegra de que el juego siga en la liza y bueno, que le dé ánimos a Bandai Namco a seguir apoyando a este juego y a traernos más títulos en el futuro, porque la verdad es que creo que es uno de los mejores juegos que ha salido de Dragon Ball y mucha gente lo llevamos en el corazón porque nos hemos criado con él y sería una pena que se pegara un batacazo y que sigan todo lo alto, pues me alegra, la verdad. Hombre, Robert, batacazo no se ha pegado, o sea, el juego ha rendido bien en crítica, en ventas también, o sea, batacazo para nada, pero esto ya es dar un salto más de calidad, un plus ya en cuanto es entrar en el modo competitivo, que eso pues te distingue a un juego de un éxito, a un juego que se considera apto para competir, que tiene suficiente plantilla de personajes suficientemente bien balanceada para ofrecer una competición variada. Y ahí es donde Street Fighter tiene un plantel de personajes muy bien diferenciados, muy bien equilibrados, y es donde, pues, es lo que dices, Bandai Namco no se puede dormir y tiene que seguir actualizando el juego y seguir potenciando que se fomente eso, y es un salto más de calidad, pero el juego desde luego que yo creo que ha sido un éxito, para nada, sin un fracaso. Estoy completamente de acuerdo con que no ha sido para nada un fracaso y la verdad, también poco a poco van añadiendo más personajes y novedades. Supongo que tendrán algún planning más adelante, al igual que iban añadiendo información antes de sacar el juego. Y debo decir que yo he jugado a ambos, al Fighters y al Street Fighter V, porque bueno, soy bastante, no soy jugadora de los juegos de lucha, pero sí que conozco el Street Fighter desde que era pequeña, soy bastante fan del segundo y me enganché bastante al Ultra Street Fighter 4, pero el 5, por ejemplo, no me gustó. Le jugué un par de horas y se me quedó, por todo lo que ha explicado precisamente Ruedi, bueno, por lo que habéis explicado todos del juego, se me quedó bastante... Creo que me cansé rápidamente de él, por todo lo que presentaba. En cambio, el Dragon Ball FighterZ me parece bastante algo distinto, fresco, recuerda con las animaciones al anime. Y también, aunque no soy una gran fan, de hecho el modo historia me parece bastante... la historia muy malilla y bueno, deja muy claro que lo que le interesa es el combate y no la historia. Pero yo le veo más chicha, por así decirlo, que el Street Fighter, y creo que por eso podría tener poco a poco más empuje. Eso, como también habéis dicho, si también tiene el apoyo de Bandai Namco. Y nada, una vez hechas las presentaciones, os doy un avance del contenido del programa de hoy, porque tenemos tres análisis completamente distintos: el Fe, Florence y Little Nightmares. Por supuesto, tendremos como siempre el A qué juegas y el Notición. O más bien, Noticiones, que aún está ahí la cosa ahí en plan debate, que no sabemos muy bien si van a ser dos, tres, y voy a sorprender a los chicos aquí. Y como siempre, ya lo sabéis, hay muchas salidas de tono, humor y cachondeo. Así que bienvenidos al Indie Podcast y poneos cómodos, abrochaos los cinturones porque nos vamos de cabeza al Consejo de Sabios. Pues para este consejo de sabios traemos un juego que aquí dicen que se pronuncia FEA, yo le voy a decir FE, que es como se escribe, FE, un juego que nos presentó Electronic Arts en el pasado E3 por parte de Zone Games, un juego que sorprende mucho por la estética, que quizá mucha gente enseguida le llamó la atención y le recordó a Ori and the Blind Forest, pero como si fuera en un ambiente de 3D, un juego con un estilo artístico muy potente, con un estilo gráfico muy poligonal, pero y tendiendo a lo simplón, pero bonito. Un juego en el cual llevamos a un animalillo que vemos cómo interactúa con el ambiente mediante la voz. Un juego que realmente proponía algo que parecía bastante distinto a lo que podíamos esperar de una compañía como Electronic Arts. Y que, bueno, es muy bonito, pero falta ver, pues, a nivel jugable qué ofrece. Es profundo, aparte de bonito, es entretenido, es largo, es desafiante. Pues bueno, pues todas estas preguntas espero que nos las pueda responder nuestra amiga Tsuno y nos digas, pues, qué hay detrás de este proyecto tan interesante que yo creo que todos estamos gratamente sorprendidos de que Electronic Arts le haya dado el apoyo que le ha dado. Fe, un juego desarrollado por Zoin Games para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, nos introduce en un mundo fantástico que poco a poco va quedando destruido en manos de unos extraños invasores. Considerado un juego de aventuras, Fe, nos presenta un título que mezcla un poco de puzzles, exploración y sigilo. No nos encontramos con diálogos ni textos que profundicen en la historia, pero sí hallamos una especie de coleccionables en forma de murales, los cuales debemos destapar mediante nuestra principal acción y que nos darán detalles visuales del lore de este mundo. Aún así, la historia no va a evolucionar mucho más hasta alcanzar el final del juego. Desde el comienzo del juego comprobaremos la base de su base. Encarnamos a una especie de zorro negro que deberá salvar su mundo de un modo pacífico usando solo su peculiar canto. Utilizando la canción de Fe, interactuamos con otros animales y plantas. Las plantas nos permitirán movernos por el mapa, introducirnos en nuevas zonas o también incluso algunos de ellos se abren para poder acceder a su fruto y utilizarlo como si fuera una bomba para salvar a otros animales. Así que la única parte así más agresiva que se ve por parte de nuestro personaje es esa. Cuando requerimos la ayuda de los animales, también utilizamos el canto, pero primero debemos conseguir su amistad. Eso lo conseguimos cantando y alcanzando el mismo tono que use cada uno de ellos. Adaptaremos los tonos apretando más o menos el gatillo del mando. Y así, mientras no aprendamos los nuevos idiomas o cantos, estos otros seres activarán las plantas para poder proseguir o simplemente nos ignorarán. Y nos exigirán que aprendamos ese idioma. Para aprender los nuevos idiomas, deberemos explorar el mapa de cada zona hasta encontrar la versión grande de los animalillos con los que nos encontramos y que nos ayudan. Y deberemos salvarlos o ganarnos su confianza para que nos entreguen su canto. Seguí al jugador marcándole en el mapa cuál será el siguiente paso, manteniéndole suficientemente informado, pero a la vez reduciendo los tutoriales al mínimo. Cada persona deberá descubrir qué requisitos se piden para acceder a la zona siguiente. Junto con el aprendizaje de nuevos idiomas o cantos, esta característica sitúa el juego en la categoría de Metroidvania. Hay que decir que es un juego con una zona de mapas bastante abierto que nos permite la exploración, pero no os equivoquéis porque realmente no se trata de un sandbox. En el caso de perdernos, podemos llevar a un pájaro con nuestros aullidos y nos guiará hasta la siguiente prueba. También encontramos en el mapa un punto que nos detalla dónde tenemos que ir. Eso sí, como he dicho, pues con la mínima información y seguramente ni nos den detalles de cómo llegar allí. Como he dicho antes, es un juego que también tiene puzzles, pero no se pueden considerar unos rompecabezas muy difíciles, pues en realidad se basan en la combinación de movimientos básicos y la interacción con nuestro entorno y lo conseguiremos con el canto que os he dicho antes. Sabremos que aún no podemos solucionarlo cuando no tengamos animales que nos asistan o cuando el símbolo que señalen los animales o las plantas no se corresponda con ninguno de los idiomas que hemos aprendido. En el bosque encontraremos unas criaturas con apariencia un tanto mecánica o robótica que se dedican a sembrar el caos atrapando los animales que viven en él con una especie de láser. Al materializarse a su alrededor se transforma en una red que impide su huida. Muchas veces veremos que los arrastran hasta portales para, por decirlo así, como secuestrarlos. Sin otro poder más que nuestra voz o los puntuales frutos explosivos de las plantas, debemos adoptar un perfil más bien sigiloso con Fe. De lo contrario, nuestro pequeño protagonista se encontrará indefenso. Y es que ser detectado supondría prácticamente en cada escenario nuestra inmediata muerte. Para salir airosos, podemos encontrar distintas rutas marcadas en el mapa, hacer uso de los matorrales y escondiéndonos dentro de ellos y desplazarnos por las copas de los árboles, convirtiéndose entonces en una etapa de plenas plataformas que pondremos a prueba nuestra paciencia y habilidad para observar nuestro alrededor para poder sacar el mayor provecho de él. Marta, ¿cómo es la inteligencia artificial de los enemigos? ¿Es el típico enemigo que sigue una zona muy concreta, que es bastante tonto y luego la dificultad? O sea, te lo tienes que currar mucho, es muy fácil que te pillen, no es fácil que te pillen, las plataformas son muy medidas. Pues en general, el juego es más ir paseando, ir viendo por dónde descubrir por dónde tienes que ir, o hay un reto ahí en cuanto a dificultad. En cuanto a dificultad, y creo que Rikis puede estar de acuerdo conmigo porque lo he estado jugando según me dijo, no es muy alta. No, la verdad es que es un juego bastante facilillo, que incluso creo que podríamos decir que niños pequeños, aunque no lo recomiendo por ciertas escenas que se ven, podrían jugarlo. No he visto gran dificultad. Los patrones que siguen los enemigos mayoritariamente siguen un recorrido, no se salen de una zona. Y no es difícil escapar de ellos, pero sí que es verdad que cuando, es como he dicho, cuando nos detectan van directamente a por ti y te lanzan su láser automáticamente. Eso sí, hay veces que si tienes, por ejemplo, un matorral cerca, puedes esconderte. Otras veces he visto como fallos, bugs de estos, que sucedía que yo estaba escondida en el matorral con Fe, bueno, no estaba con él literalmente, escondía Fe en los matorrales y venía uno de esos seres y me atrapaba, aun estando yo escondida. La verdad es que he visto algunos fallos en cuanto a la jugabilidad y es bastante sencillo moverse por allí, pero por ejemplo, en cuanto a las plataformas, a veces fallan y no te puedes agarrar bien o tienes que insistir varias veces en el salto para subir a la siguiente. Eso dificulta bastante el moverse por allí. Pero teniendo en cuenta que eso, la inteligencia artificial de los personajes no es muy no nos complica tanto la existencia, no veo mayor problema. Y en cuanto a la inteligencia artificial de los animalillos y de las plantas, yo la he visto bastante bien y eso sí que considero que reaccionaba bastante bien a los movimientos de Fe y todo lo que le pedía que hiciera. Pues como decía Marta, hombre, si buscas un reto aquí no lo vas a encontrar. Precisamente porque no es un juego que busque el plantearte situaciones complicadas, ni que los enemigos vayan a por ti a saco y que tengas que evitar a lo mejor confrontaciones con 7 o 8 a la vez, para nada. Es un juego, como comenta Marta, que tienes que tomar tus partes de sigilo, son contadas, o sea que tampoco vas a estar ahí pendiente, hostia, te vas a hacer sigilo siempre, no, incluso puedes evitar el sigilo porque tienes un escenario bastante amplio y puedes pasar por los lados. Y sí, es que es verdad que los enemigos son un poco mecánicos. Tienes sus zonas, te ven, te intentan detectar, te tiran el rayo ese para matarte. Y si eres lo suficientemente hábil y evitas, digamos, su ratio de visión, pues te puedes esconder y aquí no ha pasado nada. Es más, a mí me han visto, me he metido entre un matojo, pasan al lado tuyo del matojo y ni te ven. Para que tú te veas lo difícil que es evitar a un bicho de estos. En otras ocasiones sí puede ser un poco más complicadete, pero bueno, si buscas un poco por el escenario verás que siempre hay alternativas a cruzarte con alguno de estos enemigos, así que si tu objetivo es buscar un reto, aquí no lo encuentras. En cuanto al estilo gráfico, podemos decir que aparte de la parte negativa de la dificultad y de la inteligencia artificial, debo decir que es muy llamativo todo el apartado visual, y es que está basado, como decía Ruedi, en el low poly y también en el contraste de colores. Utilizando distintos tonos fríos o cálidos, veremos un gran juego de colores basados en una gran iluminación que distingue de un modo único cada zona del mapa. Además, todo cuanto podemos utilizar para avanzar aparecerá resaltado con ese contraste de colores, una aura brillante a su alrededor o el símbolo de cada idioma. Tenemos la exquisita y delicada banda sonora que nos acompañará en nuestra aventura, ayudando a crear esa sensación extra de tranquilidad que te encuentras alrededor, de esa atmósfera tan, tan bonita. Y como está basado también en los sonidos ambientales y en el canto de Fe, podemos comprobar que la música no se solapa con la esencia del juego, sino que más bien la acompaña para sumergirnos más en ella. Y gracias a estos dos apartados, podemos decir que se dejan de lado los pequeños defectos del control que, como hemos dicho ahora, y los fallos del juego con el que nos topamos. Marta, quería preguntarte, yo imagino que tú has jugado el juego en Steam, y sobre todo quería preguntarle a Ricky, que lo está jugando en Switch, el rendimiento, ¿cómo va? ¿El juego es estable? ¿Va sin ningún problema? Bueno, estuve jugando en Origin. Pero es lo mismo, es igual. De hecho, había zonas en las que los FPS bajaban bastante. Yo no sabía si era por mi ordenador porque ya empieza a estar un poco viejuno o qué, pero por lo que he estado leyendo por ahí no, es algo bastante común. Y también parece que en consola, pero me gustaría que Rikis me lo confirmara. Hombre, yo jugando en Switch solo lo puse en modo portátil y, hombre, no es un juego gráficamente que sea exigente. O sea, tú lo ves y hay mucho espacio vacío. O sea, no es un juego muy recargado. Y yo ralentizaciones que yo recuerde en ningún momento. Así que en cuanto a nivel o rendimiento, que es tu pregunta, al menos en la versión de Switch, sin problemas y modo portátil. Así que me imagino que en las de sobremesa, más de lo mismo. Pues Fe, se puede considerar una alegre aventura 3D, con una duración de unas 6-7 horas, depende de cada jugador, así como media, dependerá por supuesto de la exploración que llevemos a cabo, de lo que nos cueste encontrar los pasos para la siguiente zona y de la adquisición de coleccionables y de logros. Y con este precio de, por lo menos creo que acabo de ver hoy, 19,99 euros, es un juego recomendable para aquellos que disfruten de un juego de nivel medio, medio tirando abajo de dificultad, y una apuesta audiovisual sublime y una acción tranquila y con niveles bajos de violencia. Bueno, pues yo saliéndome un poquito del optimismo del análisis de Marta, de Matsuno, a mí me pareció un juego correcto sin más. A mí me duró, yo creo que serían 4 horas y media, 5, no creo que fuera mucho más. Si crees coleccionables, ahí te los vas a encontrar para que les guste. A mí yo no suelo perder el tiempo en esas historias. Y la verdad es que es un juego que a mí personalmente me costó que me enganchara. Yo estaba jugando un poco, pues venga, vamos a seguir a ver qué ofrece. Y salvo el momento del ciervo, que sí que es verdad que es muy bonito, todo hay que decirlo, ahí fue cuando el juego a mí, digamos que ya me empezó a gustar. Pero claro, eso son a las 2 horas y media. Y a eso le sumas que dura hora y media más o 2 horas más. Entonces pues te pierdes cositas. Es un juego que tiene mecánicas repetitivas. O sea, a la hora de tu jugar te vas a ver los mismos planteamientos. Te vas a encontrar con que te vas a encontrar animales nuevos que no sabes su idioma. Tendrás que ayudarlos para aprender su idioma. Te ayudan a utilizar unas plantas y ya continúas avanzando por el mapeado. Así con todos y cada uno de los animales que te vas encontrando. Entonces va más con la conexión que tú sientas hacia el mundo animal el que te pueda gustar más o menos este juego. A mí me costó conectar con el juego. De ahí que las primeras horas se me hicieran un poco pesaditas y luego tampoco es que dura muchísimo la aventura. Aparte de eso hay un par de fallos que ya lo comentó Marta. Sobre todo en tema de salto había un par de veces que tú le dabas al botón y no te saltaba el muñeco. Y eso es un juego más tirando a plataformero. Yo de Metroidvania sinceramente no lo encontré porque no veo esa similitud con ese tipo de juego. Para mí era más un juego de plataformas en el cual tienes que ir resolviendo una serie de mini puzzles, por llamar de alguna manera, que son todos parecidos. Es libera a los enemigos y libera a los enemigos, no tiene mucho más. Y que, como comento, pues eso, que se hace pelín pesadillo. Yo, hombre, si te gustan los géneros así de plataformas light con un acabado gráfico, pues sí, curioso, que tampoco es que sea la bomba, sino que destaca por su originalidad, entre comillas, que posee, sin ser muy, vamos a decir, se compara con el Ori, pero joder, es que no se puede comparar, son juegos totalmente diferentes, pues entonces ahí lo vas a tener. Y yo por unos 18 euros, pues mira, me la podría arriesgar y lo podría recomendar por ese precio. A 20 yo no lo recomiendo, sinceramente. Ahí yo creo que hay juegos mejores por ese precio que este. Pero ya os digo, todo depende de la conexión esa o vínculo que generéis con los animales del juego, que si la conseguís el primer minuto, oye, chapó, porque lo vas a disfrutar. Si no, te va a pasar como a mí, que estás avanzando, pues un poco, pues ya te ha comprado el juego, pues te lo terminas y fuera. No, eso, la verdad es que a pesar de que yo he sido más optimista que tú, es verdad que yo al principio no le encontré tanta gracia. Fue un choque bastante con... Yo había visto el tráiler, me quedé solo en eso y de repente un día, bueno, me lo habían regalado y dije, bueno, voy a probarlo, ya que lo tenemos. Y al principio fue un poco, sí, esa misma sensación. Me encantó la parte de precisamente lo de la conexión de los animales y me pareció muy llamativo lo de el canto del animal. Pero sí que hubo un punto en el que también yo estaba jugando más por inercia, por decir, bueno, vamos a ver qué hay más adelante. Porque también, tú has dicho lo de los saltos ahora, me acuerdo una zona que era de plataforma, de saltar de árbol a árbol, y a veces el control se volvía loco y me saltaba cuando yo no le estaba pidiendo que saltara. Pero No sé, al final encontré algo, sobre todo porque vi un giro en la historia, o al menos mi interpretación fue esa, que me gustó y me atrajo al final. Y hubo un par de así partes bastante, me parecieron más peculiares, más interesantes y que me engancharon un poquito más. Y lo que dices, no tiene nada que ver, sí que es verdad que le recuerda a la gente a Lori, no tiene nada que ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Y en lo del precio también, me acuerdo que lo hablamos cuando me dijiste de pillarlo, ya te dije yo que menos de 13, no, 20 me parece excesivo también. Sí, y precisamente por 20 euros puedes tener el Ori, y ese ya, bueno, creo que ya lo sabéis aquí, que me encanta y me enganchó ya desde el minuto 1. Aparte de este juego, es como, intenta ser bonito, pero a mí no, por ejemplo, no me lo parece, ¿no? Es como muy oscuro, con esos toques así como rosas o lilas. Parece más como que esta es una caverna, ¿no? Por lo menos a mí no, el Ori, en lo que transmite de belleza, me parece muchísimo más bonito. Bueno, es tipo de arte distinto, desde mi punto de vista, es... Al igual que, por ejemplo, ahora te vas a un museo y dices, ostras, no soy de arte contemporáneo, pero hay gente que dice, ostras, esto es una pasada, o Picasso, o yo, no sé, distintos autores. Yo creo que sí, eso ya va más a gustos. Y es verdad que cuando yo estaba jugando no me enganchó tanto, me pareció más bonito el tráiler, pero sí que al final te acostumbras y dices, ostras, que forma parte de lo que es el C. Es eso, simplista. Y se dedica al contraste, ya está. Hombre, yo voy a confesar algo que no que es una cosa bárbara. Yo cuando me vi el juego y pensé que era un juego en 2D, o sea que imagínate lo súper bien informado que estuve con este título, para que tú veas, pensé que era una especie de tipo Ori, así en 2D, yo qué sé. Y cuando me lo entré, digo, aquí me falla algo, efectivamente soy yo, no era el juego. Es verdad que son esos colores apagados, pero yo creo un poco porque lo que transmite esa oscuridad también de los enemigos, un poco que también lo va transmitiendo, y según tú vas liberando animales, ves cómo te va cambiando los colores del mundo en el que se desarrolla esta aventura. Se vuelve un color un poquito más vivo, más azules claritos, sin muchos excesos, eso sí, a la hora de ponerlo, pero sí es verdad que tiene ese tono medio oscurete durante toda la aventura, como de, vamos a decirlo, de que la cosa está mal en el mundo en el que se desarrolla la aventura. Y un poco lo vas limpiando y lo vas, digamos, aclarando sin demasiada luminosidad. Vaya, que no pasas de negro a claro, sino tiene un contraste un poquito menos acusado en ese aspecto, vaya. Bueno, pues hasta aquí este, yo creo que extenso análisis del FE, porque para el juego que es, creo que nos hemos alargado mucho y sobre todo creo que hemos detallado muchísimo el juego para todo aquel que le pudiera interesar, que sepa y tenga muy claro qué es lo que se va a encontrar. Que al final pues es un juego que es un buen juego, pero que tiene sus peros. Y dicho esto, vuelvo a cederte los controles del programa, Chuno, para que sigas aquí pues dirigiendo esto y que no se vaya a pique, como normalmente vamos casi siempre, pero bueno, ahí te cedo el mando. Así que no me salvo, ¿no? Bueno, nada, pues antes de proseguir con el siguiente análisis, vamos a ver a qué han estado jugando estos días nuestro equipo. Roditzi, ¿a qué has estado jugando? A ver cómo te explico. Pues lo que he estado ha sido frustrado intentando superar el reto final de Bayonetta 2. Madre mía, tío, es que se han pasado tres pueblos con ese juego. Llevo una semana sufriendo e intentando una vez y tras otra, pero bueno, si algún oyente se lo ha pasado, por favor que me lo haga saber, y si hay algún truquillo que me lo diga. Yo me he quedado ya en la última fase del reto, pero es que de esa no paso. Y aparte de eso, pues algunas partidas multijugador con los amigos, lo típico, entre Halo y Pug, ahora sobre todo es a lo que jugamos, y poco más. Rick Knight, ¿a qué juegas? Castizos y chulos, como yo. Pues yo me acabé justamente hoy el FE en la Switch. En equipos me empecé el Dark Souls 3, ya me lo había pasado en PlayStation 4. Este lo he cogido oferta con la edición GOTY por los DLCs, que dicen que son buenos. A ver si es verdad, algún día llegaré a jugarlo, no sé cuándo. Y pues cosa más, algo de multijugador, pero la verdad que no he estado muy activo estos días. Sí, me he empezado Rainbow Six Siege también, que me está pareciendo un puto juegazo. Y ya eso ando, poquita cosa, mucho multijugador y a un solo jugador, pues la verdad que muy poco. Menos mal que dices poquita cosa. ¡Zas! ¡En toda la boca! Y nada. Y por último, Robert Blázquez, ¿a qué le estás dando tú? Pues he adquirido recientemente el Gorrel con Wildlands, que le tenía ganas, está baratito y bueno, pues a ver. Y luego en 3DS está jugando al Animal Crossing, que le voy dando un poquito cada día, que es un vicio. Y en emulador al Modern 3, el emulador de Game Boy Advance, que es un RPG un poco extraño, nunca salió de Japón. Y bueno, lo tradujeron aquí en España los fans, la verdad es que bastante bien. Y me lo estoy pasando muy bien, lo estoy jugando en el móvil, ahí en un emulador de Game Boy Advance, como digo. La verdad es que más bien que mal. ¡Qué bien, qué guay! Pues nada, muchas gracias. Y por mi cuenta debo confesar que, y sé que me vais a decir de todo, a menos dos de vosotros seguro. ¡Uy, uy, uy! He pecado mucho y es que he vuelto a descargarme el Hearthstone y no le hago ni la mitad de caso que antes, pero no puedo evitar echar una partida cada 3 o 4 días. Yo no sé para qué vuelvas a jugar a eso, la verdad, porque cosa mala con las últimas expansiones. Lo sabía que me ibas a decir tú algo. Es que hace un año precisamente lo dejé por las mierdas de cartas, que es que todo el mundo jugaba lo mismo y al final me harté. Pero mira, no sé, le he encontrado la gracia y la verdad estoy jugando con mis antiguos mazos sin modificarlos y le estoy pegando la paliza a un par de personas de esas que van con las quests y todo y me siento bien, al menos es como mi vendetta después de tanto tiempo. Ricky, por favor, expón al público, porque yo creo que se han quedado con la curiosidad de qué te hizo dejar el Hearthstone de momento. Y yo no, sigo apostando no, que volverás. Siempre, ¿eh? No, yo sigo apostando que volverás, y queda grabado. Yo digo yo que no, por lo mismo que a Marta, algún día, si los oyentes quieren, pues lo analizaremos o lo hablaremos en profundidad. Pero es un juego que cada expansión que sacan rompen todo lo que hay, el que le meta más pasta gana y al final te encuentras jugando con los 4 o 5 mazos todos iguales. Da igual con el que te encuentres, que da igual, juegas de la misma manera y al final te aburres, tío, o es lo mismo siempre. Y retomamos el consejo de sabios. Esta vez, Robert Blázquez nos trae Florence, un juego del diseñador de Monument Valley y una historia interactiva sobre el amor y las relaciones personales para iOS y Android. Pues sí, no sé si se podría considerar para el consejo de sabios, pero bueno, me apetecía comentarlo porque es un juego, entre comillas, habrá gente que no lo considere, pero bueno, es un experimento en móvil en el cual, pues como has dicho, vivimos la historia de Florence, que es nuestra protagonista, pues desde que es una adolescente hasta que se hace adulta, pues con sus amores, con su trabajo, etc. Es un juego muy corto, dura, ahora lo acabo de mirar, porque bueno, yo se divide en capítulos, yo lo fui pausando y jugaba un poquito cada día, pero he visto que si te pones a saco te dura 40 minutos, la verdad es que es bastante poco, vale 2,99 en Android, que es donde yo lo adquirí, antes salió en iOS, creo que vale lo mismo, pero la verdad es que es una experiencia que merece muchísimo la pena, a mí me ha gustado mucho, aparte de vivir la historia, pues eso, en diferentes capítulos, cada momento pues tienes un minijuego que va representando pues lo que está haciendo Florence, pues a lo mejor ir en el metro mirando Twitter, puedes ir poniendo me gustas o retuiteando, luego cuando estamos en el trabajo, ella trabaja al principio trabaja de una especie de administrativa, bueno, pues tenemos que ir juntando cifras, haciendo cada vez diferentes minijuegos. La gracia está sobre todo en el diseño artístico, está todo como dibujado a mano, como si fuera un cómic, y las animaciones son increíbles. Las animaciones, cómo va, como las transiciones entre una escena y otra, cómo está integrado con la música, la historia que te cuentas, la verdad es que te remueve algo dentro. Es uno de los exponentes porque los juegos son considerados arte últimamente, pues la verdad es que es una experiencia increíble. Es lo que digo, a lo mejor hay mucha gente que no lo considera un juego. A mí me parece que sí. Además te cuenta, como digo, una historia muy profunda. Y creo que bueno, a lo mejor lo de pagar en móvil a mucha gente le echa para atrás, sobre todo por el precio. Pero todo el que pueda que le eche un ojo, que se lo baje, que lo pruebe, porque merece la pena. Además, la distribuidora es Annapurna Interactive, que nos está trayendo auténticos juegazos y en el futuro tiene proyectitos también muy a tener en cuenta. Y nada, poco más de que decir, no puedo explicar mucho porque básicamente sería todo spoiler. pero el que pueda y quiera que se pase por él, porque como digo, merece muchísimo, muchísimo la pena. Y nuestro último análisis viene de la mano de Rick Knight y no es otro que un juego de acción y terror llamado Little Nightmares, un juego para PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch, y por lo que parece nos mantendrá en constante tensión. Pues muchas gracias, Marta, por esta breve introducción. Yendo un poquito a lo que es el juego en sí, no quiero entrar mucho en la historia porque la vas descubriendo a medida que juegas y es una parte, yo creo que interesante, te vas dando cuenta según vas jugando, pero luego te lo va aclarando más adelante. Te puedes hacer una especie de composición con lo que crees que está pasando y luego, pues lógicamente, si investigas un poquito más por internet, pues te ves diferentes teorías que son las que un poco te hacen encajar todos esos huequitos que se te pueden haber quedado a lo largo de las 5 o 6 horitas que dura este juego, más bien 5 que 6. A nivel jugable nos encontramos con un título, no es en 2D, sino pseudo 2D, es decir, no, los desplazamientos son siempre a la izquierda, puedes meterte hacia dentro del escenario, como salirte un poquito dentro de lo que te dejen moverte. Prácticamente es un juego que se desarrolla tanto su parte de plataformeo, ¿vale?, con la otra que es un poco resolución de puzzles, con bastante sigilo, porque los enemigos de un toque o desde que te atrape directamente te eliminan. Evidentemente los enemigos son de un mayor tamaño que nuestro personaje, que es Six. Y a partir de ahí, pues digamos que vamos avanzando por los, creo que eran 6 capítulos que tiene el título del juego base, más un DLC que yo no he podido disfrutar o jugar, que creo que aporta una horita más de juego y que no sé si aclarará algo más de lo que el final te puede aportar. Ya un poquito con las cosas, digamos, negativas que me encontré con este juego. Hay veces que el control es un poco impreciso, algo que ya me ocurrió con Fe, ahora me vuelve a ocurrir con este juego, en el cual, pues digamos que por la premura o por el apuro que tienes en ciertas zonas, porque tienes que actuar un poquito rápido, pues hay veces que el personaje no se agarra donde tiene que agarrarse, no te hace lo que tú quieres. Como tienes el mismo botón para coger las cosas que como para agarrarte a cualquier objeto que te encuentres, pues hostia, te da rabia que lo hayas hecho bien, vayas a intentar escapar del malo corriendo y por culpa de que el personaje decida, en vez de agarrarse a un cajón, te coge un objeto en el suelo, te echa por la borda ese pequeño punto de control que hay, que en algunos casos son más acusados que otros, porque hay otros que te hacen punto de control más cerca de donde está la acción y otros que de repente te dicen, hostia, ahora me tengo que pegar 2 minutos para llegar hasta donde estaba e intentar pasarlo. Por lo tanto, digamos que esos pequeños fallos o mini fallos que hay a la hora de controlar al personaje penaliza un poco la aventura, porque no fallas por tu culpa, sino fallas por el control, y eso da mucha rabia. Ya el aspecto, uno de los aspectos que más llaman la atención, aparte de que durante toda la aventura no te explican nada, sino te sueltas y tú vas un poco trasteando con los controles, algo que a mí sinceramente me sorprendió y de hecho me gustó bastante que fuera así, que era un poco de venga, búscate la vida para tú avanzar, pues me pareció genial, porque vas un poco trasteando y dices, ah, vale, pues este es para agacharse, este es para poner un poquito la luz, este es para saltar y agarrarte. Entonces pues vas un poquito interactuando, es verdad que ciertas cositas pues si te ayudan, te sale un pequeño texto donde dice, oye, puedes lanzar un objeto si le das a este botón, pero son tan pocas las veces que te lo dicen, o por lo menos que yo me lo encontré, quizás por ser curioso y empezar a toquetear el mando, que hace que te metas más de lleno en la historia, y sobre todo lo que más te va a gustar y lo que más te va a llamar la atención es el tema gráfico. Como el título indica, Little Nightmare, pues esa parte de pesadillas, de lugares oscuros, de ver cosas un poco a veces turbias, pues te las vas a encontrar a lo largo de toda la aventura. No es un juego de miedo, o sea, no te vas a pegar ningún susto, no te va a salir ningún jumpscare ni nada por el estilo. O sea, todo lo que te vas a encontrar son situaciones, digamos, desagradables, de mal gusto en algunos casos, y que te meten en ese mal rollete que tiene el juego, decir, hostia, aquí está pasando algo de realmente chungo y estamos aquí participando de ello, ¿sabes? Entonces pues te lo vas encontrando, la evolución que tiene el personaje también, que de repente siente la necesidad de comer y hay determinadas acciones, sobre todo ya al final de la aventura, que dice, hostia, la que acaba de liar la chavala esta, están muy muy bien, muy currados, y que, joder, te sorprenden y que que te llevas ese pequeño sustito, pero no de susto de enemigo, sino de impresión más bien. Y son las cositas que hacen grandes a este juego y que a mí me sinceramente me encantaron. Ricky, yo quería preguntarte sobre el ritmo de juego, porque como bien comentas es el típico juego que, digamos típico, que estamos viendo que pues que te van alternando el plataformeo con un poquito avanzar, con un poquito la exploración, con un poquito pues que te metas en el ambiente de lo que hay allí. Entonces, ¿cómo lleva ese ritmo? O sea, ¿es un ritmo que ayuda a que avances a gusto o que no se haga pesado el juego? No, a ver, mayoritariamente te incita un poco a explorar. Hay determinados también objetos que puedes ir recogiendo, especies de estatuas que las rompes, que son temas coleccionables, que si te quieres un poco investigar y meterte en eso, más o menos vas siempre un poco con incertidumbre. Es decir, hostia, voy a abrir una puerta, sobre todo ya no los primeros niveles, pero sí a partir del tercero, creo que era el de la cocina, si no me falla la memoria. Y a partir de ahí, pues te vas dando cuenta de que cada puerta que abras puede acarrear algo grave o algo que te pueda crear un poco de tensión. Entonces yo creo que tiene un ritmo muy bueno porque te genera esas zonas de tranquilidad, con zonas que decir, hostia, tengo que intentar escapar de aquí, a ver qué se me ocurre, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Más o menos es un juego muy intuitivo también, o sea, no te indican nada, pero tú vas avanzando y dices, oye, pues por aquí no puedo seguir, tendré que ir a la siguiente puerta, vale, aquí activo esto, que esto me ayuda para otra cosita, te mete tensión con las persecuciones. Entonces es un juego que te digo que en su 60% o 60% y pico es más de tranquilidad, de un poco de sigilo, tómate las cosas con calma, y luego otro 30% un poco de ya locura, de intentar solucionar problemas que te vengan, enemigos que te quieren atrapar, sobre todo que quieren ir a por ti. Hay momentos muy loquísimos casi al final del juego que son brutales como los lleva el juego. Y de verdad que el ritmo del juego yo para mí es perfecto. ¿Sabes? Es una combinación de todo, que ni es todo en exceso, ni es lentitud en exceso, ni es apuros en exceso, sino que te los va combinando con unas dosis yo creo que muy acertadas. Vale, otro puntito muy bueno que es el tema de la música. Ya sabéis que yo no soy muy de acordarme de este tema, pero que la verdad que aquí hay un par de temitas que se te van a quedar en la memoria, sobre todo los momentos esos de crisis con el personaje a la hora de comer, que siempre viene con el mismo tema musical, está todo muy bien hecho, los sonidos FX acompañan muy bien, y es un juego que en ese aspecto yo creo que tiene un notable sobresaliente bastante elevado. No tanto así la duración, como os he comentado, son 6 capítulos el juego base, y digamos que van decreciendo en cuanto a duración. Si era el primer capítulo te puede durar a lo mejor una hora, el siguiente te dura 50 minutos, 40, 30, 20 y a 10 minutos el último. Por lo tanto, decrece la duración del título a medida que tú te vas pasando estos capítulos, que van diferenciados entre un lugar y otro del lugar en el que se desarrolla la aventura. Bueno, pues el juego lo puedes encontrar tanto en su versión física como en su versión digital. La digital ahora mismo está por rondando los 20 euros. Y la física, pues mirando ahora mismo una tienda conocida de aquí de España, pues la versión de Xbox One la tienes por 15 euros, PlayStation 4 por 25 y también la de PC por ese precio, y aparte por 30, que no sé si habrán, hay una pequeña edición limitada que creo que venía con la figura de la protagonista. Entonces pues también es algo a tener en cuenta, pues si os gusta este tipo de ediciones, están muy bien de precio, y yo si os va a este rollo, como a Robert, os la recomendaría porque no es un precio muy elevado para lo que aporta. Es muy chula, mi hermano la tiene y la verdad es que la figurita, tamaño amiibo y tal, y detalle chulo, y además por ese precio está guay. Y nada, ya para finalizar con el análisis y las conclusiones, yo creo que es un juego que todo buen jugador debería jugar. Ya si no queréis pillarlos por 20 euros, pues ya sé bastante que salió, esperaros a las ofertas que haya, porque las haya tutti pleni. No sé si lo podréis conseguir por 10 euros, 8 euros, 12 euros, yo creo que es el precio que ahora mismo es el más aconsejable para adquirirlo. Un título diferente a lo que te puedes encontrar a día de hoy, que te va a aportar muchitas cositas, una historia no enrevesada, pero sí lo suficientemente atractiva para que te fijes en detalles, te crees tu historia, tus pajas mentales, y luego vayas a investigar por internet si lo que tú piensas es lo que piensa la comunidad, los huequitos que se te quedan ahí en el aire, pues te los van rellenando, algo así como pasó en su día con Inside, no tan acusado, vaya, pero sí que te da pie a pensar cosas, a sentirte mal también por las cosas que ves a lo largo del juego, y que de verdad que si os gustan esos títulos de juegos 2D, 3D, que no seáis muy muy caguetas, no os preocupéis, no os va a pegar mucho susto. La única tensión que vas a tener es a la hora de evitar a los enemigos. También es un título bastante sencillote, de ensayo y error, o sea que tampoco es un reto si buscáis un reto para este título. Y desde aquí animaros a que lo probéis, porque de verdad que es un juego que merece la pena, y ya os digo que por 10 euretes ni os lo pensáis. Pues muchas gracias, Ricky Knight. Después de este consejo de sabios, bien cargadito, vamos a ver qué popurrí de noticias nos traen los chicos. Pues resulta que el juego de Epic Games, Fortnite, ya tiene más usuarios activos que GTA Online. El juego sigue creciendo y pues lejos de ser de momento una moda pasajera, parece que se está erigiendo como uno de los juegos que va a ser de este año uno de los más potentes. Veremos si aguanta y pues seguir plantando cara a juegos como GTA Online o PUBG. Ahí es nada. Pues como muchos ya sabréis, se anunció Guacamelee 2 para PlayStation 4. En principio se rumorea que es una exclusiva temporal, porque puede ser que salga para otras consolas. Ya la primera edición fue así, salió en PlayStation Vita, luego se porteó, si no me equivoco, a PlayStation 4 y acabó saliendo para PC y One, si no me falla la memoria. Así que tocará esperar un poquito más a los que no somos poseedores de la consola de Sony para disfrutar de este juego. Si es que llega a salir algún día, claro. Que no sea PlayStation 4, evidentemente. Qué pesado. Pues malas noticias nos llegan desde nuestro queridísimo Cliff Bleszinski. Bueno, para algunos, para otros igual no. Y es que su juego Lawbreakers ha sido un total fracaso, ya se veía venir, pero bueno, ha querido hacer un comunicado oficial diciendo que al final el juego pues se va a cerrar sus puertas. La última vez creo que no sé si tenía 19 jugadores activos o algo así, la noticia era bastante pésima, pero bueno, dice que seguirán con su compañía desarrollando juegos, así que no se retira, que en ese sentido es una buena noticia. Sí. No. Pero un poquito esta noticia recuerda lo duro que es el mundo de los videojuegos, porque normalmente siempre hablamos de los juegos de éxito, los juegos que están petando, y no olvidamos de que hoy en día más que nunca la gran cantidad o ingente cantidad de juegos que se hacen es altísima, que realmente los juegos que tienen repercusión son muy poquitos en comparación con todo lo que se está desarrollando y se lanza. Bueno, también es que tirarse a la palestra contra Overwatch, que era su principal competidor, era un hero shooter también, pues es complicado, porque tiene un Overwatch tiene una cuota de mercado que ya la quisieran muchos. Entonces ahí, bueno, se subieron a la moda de estos hero shooters y la jugada pues le ha salido francamente mal. El fallo más grande que tuvo no es que se subiera a una moda, que oye, que te puedes subir, mira lo que pasó a Fortnite, por ejemplo. Estaba pegando el PUBG bastante duro, hicieron este modo Battle Royale que lo hicieron en 2 meses, o sea, no estaban implementados en el juego, lo hicieron a todo correr y mira, fue un pelotazo porque la comunidad sí quiso que fuera. Mucha gente empezó a emitir, se dio a conocer, la gente le gustó, se enganchaba, gratuito y mira, algo que no fue como el juego de Bleszinski, que lo anunciaron gratis y de repente, que de gratis nada, chaval, aflójame 60 pavos. Entonces claro, si a lo mejor es un juego que dices tú, no te aporta mucho, no te diferencia de la competencia, teniendo juegos gratis como Paladin, por ejemplo, que ahí sigue vivo y tiene a su gente y es tipo hero shooter, y te encuentras con eso, pues que la gente ya era reticente, el juego no aporta nada, pues para qué vas a pagarte ese dinero, que si tenías Overwatch o Paladin, pues meterte ya en otra historia de este estilo sin aportar nada, pues es mal asunto. Y ahora vamos a continuar con el programa entrando en el notición. Uy, creo eso le falta fuerza, ¿eh? Sí, lo sé, hacedlo vosotros, se me da fatal esto. No, si presentas es pato. No es verdad, en el último, en el penúltimo le hicisteis hacerlo a Robert, creo. No, Ricky se lo dijo al final, que Robert tenía mala garganta. Porque yo soy el creador, pero... Pero no tienes mala garganta. ¡El notición! Se acepta. Thank you. esta primera parte de notición vamos a traeros distintas fechas de próximos lanzamientos para este 2018, y es que el Dragon Quest 11 llegará para Occidente este septiembre de 2018. También tenemos el nuevo Spider-Man para el 7 de septiembre y el Spyro Reignited Trilogy llegará para el 21 de septiembre de este año. Zumbados, ¿qué opináis de estos juegos? ¿Creéis que van a representar algo dentro de del mundo de los videojuegos? Pues yo, para empezar, ya me alegro por fin de tener fecha para el Spider-Man, porque es un juego que llevamos viendo desde hace un porrón de tiempo y al fin ya va a salir. Yo, es un juego por el que me muero, no lo voy a poder jugar, no tengo PlayStation ni está en mis planes. Es un juego que desde el principio ha pintado muy bien. Ciertamente lo último que se ha podido ver, se ha visto ya un juego mucho más creíble, porque los primeros vídeos que se veían era una salvajada en todos los aspectos. Pero sigue luciendo muy bien, y sobre todo es tener ya esa fecha en septiembre, es un punto muy clave. Al final, por fin por la parte de Sony estamos viendo ya lanzamientos y fechas, que era quizá lo que había pecado el año pasado, y pues muy bien. Spyro también, bueno, habrá que ver cómo está, pero no, o sea, esta trilogía, bueno, es una buena oportunidad para quien no lo jugó. Multiplataforma y no sé, yo en general contento sobre todo por parte del Spider-Man y por parte de los usuarios de Sony, que ya tengan más jueguitos ya a la vista, ya realmente tangibles. Bueno, la verdad es que el Spider-Man es uno de los exclusivos de Play que se van esperando bastante tiempo. Yo la verdad es que si pudiera también le echaría el guante, porque lo que se ha visto tiene una pinta brutal. La libertad esa que parece que te va a ofrecer, ¿no? De recorrer la ciudad, ir salvando gente. Incluso la simple tontería esa de que cuando Spider-Man se balancea cerca de un ciudadano, poder chocarle los cinco. Es que son cosas muy Spider-Man. Es que es lo que mucho tiempo llevamos soñando los fans del Trepamuros. Y la verdad es que eso tiene una pinta increíble. A mí me sorprende. Bueno, no sé, es que estos tres juegos que se vengan a septiembre, creo que es síntoma de lo que está causando Red Dead Redemption, de empujar a los juegos para adelante y hacia atrás para no cruzarse con él. Y bueno, en el tema Spyro, o como se diga, pues qué queréis que os diga, no me entusiasmaba el Crash y no me entusiasma este. Creo que esta afición por recuperar a las míticas mascotas de PlayStation 1, a mí es que no me dicen nada, no... Me parecían feas en su época, me parecen feas ahora. A lo mejor luego como juegos también, yo la verdad es que no los pude jugar. Y el que sí que le tengo muchas ganas es al Dragon Quest 11, que ya lleva, bueno, cuando salga llevará un añito en Japón. La verdad es que había las dudas y le tengo muchísimas ganas. Yo los Dragon Quest me encantan, son juegos que desde el 8, sobre todo el Periplo del Rey Maldito, que me reventó la cabeza en PlayStation 2, y este le tenía ganas. Y la alegría y la pena a la vez. La alegría es que salga en Steam, que en Japón no salió solo en Play 2 y en 3, o sea, en Play 2, en Play 4 y en 3DS. Aquí nos llegará en PC, así que alegría para mí, porque lo podré jugar. Y lo malo es que la de 3DS, que era una versión que me llamaba muchísimo la atención, porque tenías en la pantalla de arriba en 3 dimensiones y en la de abajo el estilo clásico de 8 bits, me llamaba muchísimo la atención, y aquí no va a llegar. Por ahora no se han comentado nada. Y bueno, pendiente de la versión de Switch, que está por anunciar, que también le tengo muchas ganas, pero vaya, en PC le voy a dar, pero duro, duro. Hombre, ya coincido contigo, Robert, con el tema de las remasterizaciones de Crash Bandicoot. Yo me lo jugué en PlayStation 4 y la verdad es que son tan de puta madre. O sea, traerte los juegos actualizados con los gráficos, manteniendo la jugabilidad de antaño. Pues oye, tío, ¿qué quieres que te diga? Por un precio muy competitivo, 40 euritos, te llevas tres juegos que tienes para horas y horas si lo quieres completar al 100%. O sea, yo lo veo fenomenal, son juegos que tienen una calidad muy alta. Yo los Crash Bandicoot, sí es verdad que en su época los llegué a jugar, pero no muy a fondo, nunca me llegué a comprar ninguno, siempre me los prestaron. Y los Spyro, sí, gracias a mi hermano, pues pudimos jugar al primero de los tres, y en una plataforma muy competente. Muy interesante, y evidentemente no fue un antes y un después como pudo ser Mario, pero dadas las limitaciones técnicas que tenía PlayStation, pues joder, lucían de puta madre y daban el pego para la gente que le gustaban las plataformas. Por lo tanto, es una buena idea el volver a traer esos juegos a día de hoy, también como Medieval, por ejemplo. Pues oye, mira, lo rehacemos gráficamente, te lo traemos a precio baratito, te lo quieres pillar, bien, que no, oye, pues mira, están ahí para el que les interese. Y una forma de revivir juegos, que no es lo que hacen ahora, que te coges juego de PlayStation 3 y te lo daban un poco a la cara y te lo meten en una 4 o de 360 One, por ejemplo. Son juegos que tienen ya mucho tiempo y hay un trabajo gráfico detrás que hay que hacer. Y mira, ahí lo tienes, y es de agradecer que lo hagan las compañías. Con respecto a Dragon Quest, pues no es un título que a mí personalmente me llame, y el Spider-Man, pues sí, habrá que esperar a ver cómo queda, porque siempre están las polémicas de los gráficos, si va a haber downgrade o no, seguramente lo haya, pero eso no pasa nada. Y el tema del Quick Time Event, que sí que mucha gente le chirriaba. Habrá que ver cómo se implementa todo esto dentro de la aventura, lo que nos ofrece. Y si el juego, con que sea igual de divertido que Sunset Overdrive, para mí ya es un auténtico pelotazo. La verdad es que con Sunset Overdrive demostraron los Insomnia con una capacidad de romper la cuarta pared y de meter un sentido del humor con un tono friki gamberro que encaja muy bien con el estilo de Spider-Man, que como bien dices, puede hacer que el juego tenga ese punto que tiene el personaje, que se puede ver en los cómics, sobre todo en la última película también un poco, y que define tanto a este personaje, que como dices, puede ser un puntazo si lo hacen bien. Ya lo he dicho antes, es un juego por el que me muero, y a mí quiero dar toda la razón a Robert con respecto a las fechas de lanzamiento, porque los tres juegos se van a septiembre, y como bien dices, da la sensación eso de que no hay, prácticamente no hay nadie que pueda tener capacidad de lanzar algo luego junto a Red Dead y no quedar completamente eclipsado. Así por decir, solo se me ocurriría un Metroid 4 que Nintendo lo pudiera sacar en esa fecha y que igualmente rindiera bien, aunque sabemos que Nintendo juega en otra liga, pero el pavor que da la sensación que tiene el mercado al lanzar otra cosa con Red Dead Redemption a la vez es palpable, y aquí le doy toda la razón a Robert en esa visión, ese buen análisis que ha hecho del mercado. Así trabajan los grandes timadores profesionales. En la segunda parte del notición tenemos dos noticias así para ver qué opinan los zumbados, y es que la primera de todas es que hay novedades en uno de los grandes títulos exclusivos de PlayStation 4 y que llegará el próximo 20 de abril. Por supuesto, hablamos del God of War. Al parecer, aunque inicialmente se estimó su duración entre 25 y 30 horas, uno de los desarrolladores tardó unas 43 horas en completar todo lo que se encuentra disponible en el juego. Así que ahora nos podemos preguntar, ¿cuántas horas costaría a cualquier otro jugador pasarse el 100% de la próxima entrega de Santa Mónica? Personalmente, considero que la larga duración del título no debería echar atrás a los fans de la saga, porque lo que importa no es la duración, sino el contenido en sí. Pero querría saber qué tienen que decir sobre ello los zumbados. Bueno, Zuno, a tenor de que los anteriores God of War te los podías acabar unas 10-12 horas, completarlo, como él dice, seguramente al 100% con todo, son 40 horas. La pregunta mía no es que el juego te pueda durar 40 o 50 horas, porque eso es como decirte, ¿cuánto te dura un Horizon? 100 horas. ¿Cuánto te dura la historia? 20. O sea, al final hay que ver un poco lo de si tú quieres jugar la historia, ¿cuánto me va a durar a mí? Pues X horas, que a lo mejor serán unas 15 horas, 16 horas tranquilamente. Ya esto, hombre, puede dar pie a que puedan meterte secundarias obligatorias, que tengas que hacerlas porque sí, que puedan ser repetitivas, bla bla bla. Hablo un poco, evidentemente, sin saber por dónde van los tiros del juego o lo que puede hacer que se alargue. Evidentemente el juego no va a durar la historia 40 horas porque es inviable. Una historia de 40 horas, para que te sea atractiva y demás, o sea, difumínala en el tiempo, vamos, hasta niveles cósmicos y sin hacerlo repetitivo cuando estamos hablando de un hack and slash, vaya. Entonces, para mí esto es, ¿qué es lo que tienes que hacer para completarlo con todos los objetos que puedes, los coleccionables, las secundarias, tal, tal, tal? Que a mí, sinceramente, pues para el que le guste y las quiera hacer, me parece perfecto, pero yo soy más de jugarme la historia. Si me hago una secundaria, pues perfecto, si me parecen atractivas. Y si no, yo creo que el juego, lo que es la historia base, durará a 15-18 horas, no mucho más de eso. La verdad es que lo que dices tú, sorprende que para el tipo de juego que es hayan dicho esto. Pero eso, supongo que será en plan completista, si no, si tú vas a saco Paco, sin mucha exploración y tal, no creo que te dure más de 10-12 horas, que si no, cómo están las cosas hoy en día, ¿vale? Hay muchos juegos que salen que son un pozo de horas, pero en este tipo de juego, más de aventura, más tipo Uncharted, que es lo que parece que es a donde se está enfocando, que hayan dicho estas horas, la verdad es que a mí me ha sorprendido. Hombre, yo en primer lugar quiero matizar que es un empleado. Yo, con el debido respeto, primero me gustaría saber también la habilidad de este señor, en qué nivel de dificultad lo ha jugado también, porque sabemos que un juego en fácil te lo pasas del tirón. Si lo ha puesto en el modo más chungo, hiper chungo, el que te dejan desbloquear una vez te pasas el juego, puedo entender que se alargue por el hecho de que puede ser extremadamente chungo y más si el jugador no es habilidoso. O sea, a mí, tal y como lo refieren, me deja dudas de realmente saber la... qué tan completista fue y realmente qué tan largo es, porque si lo puso en modo muy chungo, pues puedo entender que cueste y que tengas que, sobre todo este tipo de juegos, que los niveles chungos, te obligan a repetir muchas zonas porque se vuelven muy arduos. Y por otro lado, pues me hace dudar, porque ya sabemos que le quieren meter un trasfondo importante a la historia y que quieren hacer una historia compleja y profunda con lo del padre y el hijo, ¿no? Y espero que no se pasen de largo, porque estamos viendo que le quieren dar mucha importancia y que no vaya a ser que el juego incluso se pueda alargar mucho en este lado. Pero bueno, saldremos de dudas dentro de poco, porque para cuando salga este podcast estará a punto de salir al juego. ¿Vosotros sabiendo eso os desanima a jugarlo o os da igual completamente? Personalmente, que un juego dure más o menos nunca tiene que ser un impedimento a la hora de tu jugarlo. Tú sabes dónde te metes a la hora de dedicarle horas a cualquier juego. Tú sabes que si te metes en un RPG o un Dark Souls, sabes que vas a estar tus 30 horas, 40 horas tranquilamente. Que este juego te digan que puede llegar a durar 40 horas, pues evidentemente entiendo o sobreentiendo que es completándolo absolutamente todo. Porque los God of War no sé si tendrá ese marcador de 100% o lo que sea. Al cambiar ahora un poco las mecánicas, pues seguramente lo hayan hecho así de esta manera. Consigue todos los retos, todas las esferas, todo lo que puedas conseguir. Que tu personaje tenga la vida al 100%, que tenga la magia al 100%. Pues no sé, todo eso digamos que hace que el juego se lo completes al 100%. Eso sí te puede llevar tus 40 horas, igual que God of War duraba la historia 10-12. Pero conseguir que Kratos tuviera toda la vida, conseguir que Kratos tuviera toda la magia. El tema no sé si las armas las conseguías todas, las podías desarrollar. Creo que las subías, si no me falla la memoria, pues con las armas de los enemigos que te ibas cargando. Pues también eso hacía que si tú quieres completar el juego y dices, oye, pues yo quiero tener todas las armas de Kratos al 100%, que tener toda la vida, todo tal, el juego no te dura 10-12 horas, se te va a ir a las 20-20 y pico horas. Entonces claro, que te digan que se dure 40, oye, pues sí, porque has metido un montón de mierda completista, pero nada más, y no tiene que ser un reparo a la hora de afrontar este juego. A mí para nada, como acabo de decir, para nada me dice nada a favor ni en contra, más que nada porque no me han dado detalles. Como bien dice Ricky, depende de muchos factores, tampoco han dicho el nivel de dificultad, con lo cual, para este tipo de juegos, incluso que te digan que puede durar 40 horas, pues mejor, porque lo que podía, sobre todo, mucha gente pensar que el juego podía quedarse un poquito corto, porque fuera así muy, muy espectacular, muy lineal. Pues no, pues esas 40 horas pues te da pie a esa esperanza de que al menos a mí me parece todo lo contrario, que el juego se podía quedar corto por este aspecto tan más como parecía que fuera muy lineal, muy pasillero, muy sobre todo scriptado y espectacular, centrándose en esa historia, pues parece que no, que como para quien quiera pues le va a dar horas y eso pues nunca es malo. No, claro que no. Muchas gracias, Zumados, y cerramos el notición para pasar ahora a la recomendación del experto, que viene esta semana de la mano de Robert y de Ruedi. A ver, ¿qué nos traes por aquí esta semana? Yo creo que es obligado que esta semana hablemos de Ready Player One, la película esta de Spielberg, de homenaje a los años 80, videojuegos, que, bueno, yo se le ha hecho mucho, mucho pompo por internet lo que he visto. Yo siempre voy a decir que a mí como película me ha gustado, no me ha decepcionado. Yo iba a ver la película esperando ver un montón de fricadas, esperando ver ahí la mega batalla, esperando ver muchísimos guiños, y eso es lo que tiene. No, yo desde aquí recomiendo la película. No os esperéis la mega historia, no os esperéis una película revolucionaria. O sea, es una película de fans para fans y eso es lo que vais a encontrar. Y yo creo que por ese lado la película cumple muy bien. Además, pues los visuales también son buenos. La he visto en inglés, no la he visto en español, así que no sé cómo está el doblaje. Pero, o sea, para mí la película está bien, está cumple sobradamente con lo que propone. No va más allá de lo que podíais esperar de la película. ni creo que lo pretenda. Así que por ese lado, bien. No, o sea, por lo menos tener claro a la gente, porque sí que he visto gente que dice, no, es que podía haber aspirado a más, podía haber sido no sé qué, el libro no lo he leído, se ve que es muy distinto al libro. Pero bueno, a mí yo por lo menos salí contento y no decepcionado. Pero yo os digo, tampoco salí diciendo, guau, madre mía, lo que he visto. No, pero sí salí muy satisfecho con la película. A ver, yo salí más bien decepcionado. No me sentí defraudado por completo. Sí que es verdad que en cuanto a referencias sobre videojuegos, cultura pop, es increíble. Visualmente es muy chula, todo el 3D, muy espectacular, etcétera. Pero sí que podría haber aspirado a más, por supuesto. Todos los productos pueden siempre aspirar a más. Hay algunos que llegan, hay otros que no. Pero me pareció demasiado, el argumento demasiado simple, demasiado previsible, demasiado, sobre todo, infantil. Tiene cosas de películas, de las típicas películas estas de Navidad, en las que al final todos acaban ahí contentos en un sitio, el malo en el coche de policía. Son cosas que no sé, no me esperaba de esta peli. Y luego, pues eso, pues algunos fallitos de guión que bueno, se pueden permitir para hacerlo más simple. Sí que es verdad, no lo quiero comparar con el libro porque es lo que está haciendo todo el mundo. El libro es muchísimo más profundo en cuanto a referencias frikis. Realmente en el libro se demuestra que el protagonista es un tío obsesionado con el creador de este juego, de Oasis. En la película, bueno, es un poco más superficial. A ver, es un producto recomendable, está chulo ir a verlo al cine si podéis porque es espectacular, pero no os esperéis nada del otro mundo. Y como digo, yo salí un poco más bien frío que entusiasmado. Robert, una pregunta, ¿no crees que ese argumento tan simplón no es más un homenaje precisamente a todas esas historias, sobre todo de los primeros videojuegos o primeras series o primeros cómics? Que básicamente es eso. O sea, yo lo veo como un homenaje y de hecho yo es lo que esperaba. Pues yo no, yo lo veo de guión flojo, simplemente. Bueno, y con estas opiniones distintas sobre la misma película, nos encontramos ya en el final del programa. Pues nada, finalizando ya este quinto programa de la novena temporada, solo me queda decir, Ruedi, gracias por los ánimos para tenerme aquí hoy y buenas noches, un abrazo para ti. ¡Ay, amor, para vosotros! Otro para ti, permíteme que te felicite por lo bien que has aguantado. ¿Quién te iba a decir, o quién me iba a decir a mí que ibas a presentar un día y que lo ibas a hacer tan bien como lo has hecho hoy? Así que solo puedo animarte a que lo vuelvas a hacer para yo poder seguir jugando mientras grabamos y poder estar rascándome las pelotas. Y ya que lo haces tan bien, preguntarte si te animas, ya que estás a editar. O sea, ya presentas, editas y lo haces todo y así nos dejas más tranquilitos a todos. No, qué broma, enhorabuena por haberlo hecho tan bien. Y nada, recuerdos aquí a los compañeros que no han estado, el señor Muniki, el señor Sirchal, decirles que se abre cuando se vuelven a pasar. Saludos aquí a los oyentes y nos vemos la semana que viene en el Express. ¡Ay, qué bonito! Y nada, ahora al chico del sur, Rick Knight. Gracias por tus ánimos también y buenas noches. ¡Este pedazo de pecador! Pues nada, espero que a los oyentes les hayan gustado los tres análisis que trajimos hoy, que no son títulos triple A, pero creo que son cada cual en su aspecto pues más o menos interesantes, que os pueden traer y deparar varias horas de buen vicio, y nos vemos la semana que viene con el Express. Y por último, Robert Blázquez, que me has dejado un poco mosca con tu opinión sobre la película, que la tengo pendiente, pero con ganas de saber si tienes tu razón o Ruedi. Muchas gracias y buenas noches. Lleva una cogorza el tío encima. Pues nada, un placer y nada, lo de la peli, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo, así que a lo mejor tú vas y te gusta o te parece cuanto menos pasable, pero bueno, ahí cada uno. La verdad es que tuvimos una discusión bastante chula dentro de la legalidad en WhatsApp, entre los cuatro más o menos que la habíamos visto. Y nada, que nos vemos la semanita que viene. ¡Claro! Y ya está, solo me queda deciros que, bueno, el trabajón de la edición se lo van a comer ellos, no yo. Yo tengo bastante con el sello de aprobación que está aún ahí preparándose, está en el horno. Y Querría dar un saludo a los dos zumbados que no han podido pasarse hoy por aquí, es el Charlie y a Moniki. A Moniki, que veo que tiene mucha excusa para no venir por aquí, creo que lo hace a propósito para encargarnos a nosotros el estar hablando más que nadie. Y la niña es más tonta que una mata de habas. Y nada, sobre todo dar gracias y a los zumbados y a los que nos oís por la paciencia que habéis mostrado hoy, porque sé que no soy la mejor oradora de aquí del Indie Podcast, pero me ha gustado la experiencia y a pesar de los nervios, realmente me lo he pasado bien y, ostras, no sé, a lo mejor sí que repito, quién sabe, dentro de muchos meses. ¡Ojo tú! Cuidado, cuidado. Ya, en realidad lo que estáis oyendo son los temblores de todo el mundo aquí diciendo, madre mía, lo que nos va a venir. Y nada, pero he dicho, pues, ojo tú, no de bien, sino de cago en la puta otra vez. Ah, vale, no, es que no lo había entendido bien, se me había medio cortado lo que habías dicho. ¡Qué broma! Por una vez que no digo nada ni... Bueno, nada. En fin, con todo esto, con un programa bien cargadito, nosotros te despedimos todos y muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos la semana que viene con el Express y en dos semanas con el nuevo programa gordo del Indie Podcast. Muchas gracias y hasta pronto. Pues he estado jugando, sufriendo y frustrado con el Bayonetta 2. Estoy intentando superar el reto final. Maldito Hideo Kamiya, lo que ha puesto como reto final. Hideki Kamiya, perdón. Hideo. Voy a volver a empezar. Pues eso ha sido todo por parte de Robert Blázquez y el juego Florence. Muchas gracias. Y nuestro último análisis viene de la mano de Rick Knight y no es otro que un juego de acción y terror llamado Little Nights, un juego para PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch que nos mantendrá en constante tensión. En realidad se llama Little Nightmare, pero bueno, lo puedes llamar como quieras. ¿Qué he dicho yo? Little Night. No, lo que pasa es que me he enganchado. Pensaba que había acabado de decir el nombre. Espera, vuelvo a darle, ¿vale? No, ya has acabado, ya está. Sí, es un... Qué broma. Vale. Hostia, es que me la coláis siempre. ¿Estáis por ahí? ¿Ready? Ay, mierda, perdón, le estaba dando la tecla que no era. Ahora sí me oís, ¿no? Sí. Vale, soy un crack. ¿Ready? ¿Estás ahí? Sí, Ricky, sí. Zumbados, ¿qué opináis de estos juegos? ¿Creéis que van a representar algo dentro de del mundo de los videojuegos? Zumbados, firmes. ¿Qué don de mando tienes? Ya ves. Es que quería decir, es que iba a volver a decir chicos y digo, joder, que no sois, no son los chicos, sois los zumbaos. Exactamente, no se gana ese título así como así. Exacto. Entonces hay que reafirmarlo, así que, Ale, firmes y a hablar. ¿Ves? Así, con esa autoridad como lo tienes que hacer. Pues para la recomendación musical de esta semana os dejamos con uno de los títulos de los temas de Repito Todo porque me he liado, así que aprovecha, Roy, sí que vas a editar esto, así que coge la carrilla porque para la recomendación musical de esta semana os dejamos con un tema de la banda sonora de Little Nightmare. Que tengáis muy buenas noches, chicos. Pero di cuál, pedazo garrulo manchego. La que te salga de la punta del nabo. ¿Ha dicho el pequeño mar? ¿Little Mar? Little Nightmare. No, ha dicho mal Little Pony. Little Nightmare. Como yo puse Little Night, entonces todo se tiene que equivocar. Y esto es una pequeña muestra para que veáis lo que tengo que aguantar en cada editaje. Madre mía, si es que no lo puedo dejar solos ni harto vino. Ale, ahí tienes la canción. Que la aprovechéis.